llorando. Y es por ti. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Quiero mandar un beso muy grande para toda la gente linda de Uruguay, Bolivia, Chile, Perú y por supuesto para Argentina. Gracias a todos. Que iba a llorar.